Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos nos vamos a encontrar con un amigo del programa, con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, que nos va a explicar por qué está preocupado por sus consorcistas y qué le parecen una serie de, digamos, de disposiciones que están saliendo, nos va a contar sobre un proyecto que él presentó al Registro Público de Administradores. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Arquitectos y Servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, aquí estamos en nuestra querida radio AM1010, Onda Latina, 4372-2841-4372-3061. Osvaldo Loisi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bueno, primero muchísimas gracias por venir. Sabemos que haces un esfuerzo, cuesta sacarte de tu terruño. pero bueno, aquí estás. Gracias por venir, como siempre. Comentaba hoy en la introducción, Osvaldo, no sé si compartís cierta preocupación que tiene la comunidad consorcial. ¿Es así? Y bueno, sí, en realidad antes nos quejábamos y nos seguimos quejando, digamos, de las corporaciones conocidas de administradores y de empleados. Uh-huh. Ahora parece que apareció otra corporación más, que es el propio Estado, ¿no? Uh-huh. Porque está bastante activo en crearle más obligaciones. Algunas cosas están bien. En general, la mayor parte de los libros que han creado están bien, bien inspirados, pero lo que nosotros hacemos hincapié en que parece todo del siglo pasado, o sea, no se utilizan las tecnologías de la información. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahora sacaron un nuevo libro que me parece muy bien, de entrada y salida de proveedores. Registro de, sí, de entrada, claro, a mí me parece muy bien porque normalmente entra al consorcio una persona con un bulto, con cosas que está haciendo, con pintura, y uno no sabe quién la contrató, quién es, que, ¿cierto? Hay una gran inseguridad en ese sentido. Entonces, con este libro, todas las personas que entren al consorcio a hacer algún tipo de tarea tienen que registrarse. Me parece muy bien. Lo que me parece mal es que el administrador tenga que no solamente a comprar una oblea y qué sé yo, sino también llevarlo al registro para que lo autoricen. Me parece que eso es de otra época. Sabés, ¿no?, que ya están vendiendo, lo están ofreciendo $120 ese libro. Claro, ¿no? Claro. Yo no sé en realidad si querrán o no agilizar los trámites, porque si no la tarea del administrador se va haciendo cada vez más engorrosa, ¿no? Los otros días hubo un buen informe en Pequeñas Noticias y Claudio especificaba 9 libros hay actualmente obligatorios, ¿no? Claro. Con lo cual algunos de ellos, por supuesto, tienen una vital importancia. Hay otros que, digamos, lo que hacen es controlar lo que ya está controlado, claro, por triplicado. Hubo marcha atrás en el sentido de que, bueno, primero había algunos libros que tenían que ser, digamos, rubricados por un escribano, después dijeron por el registro. Pero bueno, es evidente que ha habido, digamos, marchas y contramarchas, en algunos casos bien, en otras mal. ¿Cómo ves así en general, antes de meternos, si te parece, en cada tema, cómo ves en general los consorcios? ¿Los ves preocupados? ¿Están, digamos, se han incrementado los morosos? ¿Hay más remates judiciales? ¿Cómo lo ves? Bueno, acá en realidad en Argentina siempre pasó que cuando hay inflación el tema de las expensas se va como descomprimiendo. O sea, es una ley prácticamente que en Argentina se dio siempre de que cuando la moneda vale... ¿Cómo sería eso? A ver. No, cuando la moneda vale, vale mucho, uh-huh. no hay inflación, la despensa duele. Uh-huh. Pero cuando hay inflación, la despensa no duele tanto. Uh-huh. Tal es así, acá ha habido tanta inflación durante tantos años, que muchos administradores han tenido que crear una especie de un mal hábito, de crear una especie de colchón, porque una cosa, la moneda valía X pesos, X valor tenía cuando se liquidaba y otro valor menor cuando se cobraba. Esto ha pasado, por supuesto. Esto ha pasado. Entonces, esto me parece que tiende a complicar un poco la cosa. Pero ya te digo, yo creo que hay una descomprensión. O sea, no creo que haya más más remates judiciales que hace un par de años. No, honestamente no lo creo. Y no sé si te pasa a vos, pero viste que en las épocas inflacionarias medio como que uno pierde la referencia qué es caro, claro, y qué es barato, exacto, ¿no? Porque hay precios que se dispararon un 40%, hay otros un 70%. Entonces, sí, claro, cuando uno... digamos, tiene que planificar la expensa al mes siguiente, ya no sabe qué planificar, ¿no? De manera que pasa que uno tiene como que planificar mes a mes, porque la realidad es que mes a mes, digamos, se van incrementando costos, y es verdad lo que vos decís, la sensación es que ya no sabemos si 1000 es caro o es barato, ¿no? Claro. Pero sí, la gente me parece que lo sabe cuando tiene que meter la mano en el bolsillo y pagar la expensa en el supermercado, donde vos ya de un dígito no hay nada, ¿no? Sí. Cualquier cosa sale de dos dígitos para arriba. Pero es verdad lo que decís de la inflación. ¿Querías agregar algo más? No, yo digo que yo insisto siempre en una idea que a lo mejor alguien la toma y la desarrolla, que me parece que se tiene que dar. En una sociedad donde el mercado está en crisis, como en esta época, uh-huh. porque a nosotros nos han enseñado en la escuela que el precio era la resultante de la oferta y la demanda. Pero hoy en día, los que hacen la oferta se unen en cámaras y dicen, che, ¿cuánto vamos a vender tal cosa? O sea, eso de que el precio es la resultante de oferta y demanda es muy relativo. El mercado está siempre controlado. O lo controla el Estado o lo controla los particulares, pero siempre alguien controla el Estado. Entonces, en este momento... ¿Pero te parece mal eso? No, no, no, no. No, es un hecho. No lo estás planteando no, como no, es que un está hecho. Mal. Yo digo que ante este hecho, entonces, uh-huh. es necesario, y ahora voy, lo que yo digo, que es necesario que los economistas, los que dicen que saben de economía, se sienten... y pongan un poco de empeño en determinar el concepto de ganancia justa, que no existe. Por ejemplo, ¿qué es ganancia justa? Yo no puedo comprar una cosa a 10 y venderla a 1000. No puedo, honestamente, moralmente no puedo. Sin embargo, en nuestro régimen se puede. Entonces hay que decir, bueno, ganancia justa, por ejemplo, tiene que ser un 20%. Y entonces cuando vos vas a un supermercado o vas a comprar cualquier cosa, una ropa, lo que sea, hay que decir, ¿dónde está la vuelta de compra? ¿Cuánto quiere ganar usted como intermediario? Hay una licitud, debiera haber una licitud, me parece. Y sí, el mundo se encamina hacia eso. Vos fíjate lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos con el mercado. O sea, la idea del mercado está quedando insuficiente, entonces hay que ponerse las pilas y crear nuevas instituciones que suplan todo esto, ¿no? Osvaldo, llevándolo al terreno de los consorcios, ¿dónde estaría el perjuicio? Bueno, el perjuicio claro. está en toda la población, todos los que vamos al supermercado, compramos o viajamos, nos damos cuenta que de pronto hay precios que se disparan y no hay ningún tipo de control. Se intentó, en la época ya de Perón, hablaban de salió una ley antiagio, antiespeculación, pero esas cosas no dan resultado. Yo creo que lo que hay que hacer es crear un concepto económico de qué es ganancia lícita. Y más allá de esa ganancia lícita, no digo poner peso a nadie, pero sí que pague un impuesto muy alto para evitar que se desmande la fijación del precio. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En los restaurantes, a los gastronómicos se les dio creo que un 30% de aumento. Uh-huh. ¿Y los restaurantes qué hacen? Aumentan todo lo que ellos venden un 40 o un 50. Mira qué lindo negocio hacen. Eso tiene que estar de alguna manera regulado, o el Estado tiene que poner un poco la lupa ahí, ¿no? No apestillar a la gente, a los comerciantes, para que no aumenten, sino crear un instrumento legal racional. Es decir, bueno, la ganancia lícita tiene que ser hasta tanto. Más de tanto, bueno, hay que pagar más impuestos, señor. Entonces, de manera tal que cuando quiera poner el nuevo precio, se dé cuenta que no le conviene porque va a tener que pagar más impuestos. Bueno, convengamos que en general la gente tiene como que control es moreno, ¿no? Como que todo lo que es control, que lo ven mal, ¿no? Sí. Me parece que nos vamos al otro extremo. Yo creo que en algún punto algunos controles tiene que haber. Pero volviendo específicamente al tema de consorcios, Osvaldo, yo no sé si vos lo notarás, pero el hecho de que salgan estas normativas nuevas muchas veces hace digamos, de que se sospeche de ciertos negocios que hay detrás de determinadas resoluciones. Quiero decir, sale un libro nuevo que es obligatorio y vos te encontrás con que hay dos o tres empresas que ya lo tenían confeccionado. ¿Cómo sabían que iba a salir ese libro, no? Por un lado. Y por otro lado, la realidad es que quien los ofrecen son esos dos o tres libros, con lo cual a los administradores nos obligan a que en un plazo de un mes tenemos que comprar libros, y hay dos empresas que son las que venden esos libros. Bueno, después se dio la paradoja de que hubo un libro que estaba mal confeccionado, después tuvieron que dar marcha atrás, la verdad que fue bastante desprolijo. Pero digo, en ese sentido me parece que también trae un perjuicio a los consorcios la poca previsibilidad que hay, y negocios que evidentemente todo debemos multiplicarlo por 100.000, si es que hubiese 100.000 edificios en Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, esto también hace de que los consorcios tengan que pasar a pagar mayores costos, ¿verdad? Claro, yo creo que nunca, no se ha hecho hasta ahora una revisión de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando la Ciudad de Buenos Aires se transformó prácticamente en una provincia, todos nos pusimos alegres, contentos, porque pensamos que iba a ser un Estado moderno, que iba a superar un poco las lacras que había antes, cuando estaba la antigua Ciudad de Buenos Aires, que dependía directamente del Poder Ejecutivo. Había mucha burocracia, muchas de estas lacras que vos me hablaste recién, pero parece que no, han hecho solamente un cambio de fachada, nada más, o sea, no se ha actualizado. Hay ciudades, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, que están informatizadas, donde se piensa en el público, se trata de mejorar la calidad de vida y de aligerar los trámites. Acá no, se dan trámites sobre trámites para beneficiar a ciertos grupos. O sea, no se ha cambiado nada, me parece, ¿no? Osvaldo, yo te propongo que hagamos un pequeñísimo corte, y cuando volvamos me gustaría que nos cuentes y le cuentes a la gente este proyecto que vos le presentaste sobre algunas reformas a Gabriela Pilar Saldivia, si no me equivoco, o al doctor Juan Manuel Gallo, del Registro Público de Administradores. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Consorcista. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bien, queridos amigos, volvemos. Aquí estamos con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga de Consorcistas. Osvaldo, estábamos hablando recién sobre unos proyectos que presentaste en el Registro Público de Administradores. ¿Querés contarnos? Sí, en principio para aligerar los trámites, ¿no? Yo pienso que en esta época tenemos que aprovechar los beneficios de la técnica informática y hacerle, eliminar papel, eliminar turnos, eliminar muchas cosas que ahora se hacen personalmente y se podría hacer perfectamente por internet, ¿no? ¿Cómo hace la AFIP también? O sea, no es una novedad. A ver, por ejemplo, ¿qué sería eso? Las declaraciones juradas de los administradores, claro, actualmente, ¿no? Vos sabés cómo es, tenemos que hacerlo por higiene duplicado, sí, ponerlo, digamos, dentro de algún CD, llevarlo, pero tenemos que ir hasta ahí, nos pone un sello y demás. Eso debería ser por internet. Dentro del proyecto que ustedes presentaron, claro, es de que esto se pueda hacer online. La mayor parte de los trámites tienen que ser hechos online. Incluso podrían reflotar el tema de la firma digital para que haya menos problemas y se pueda realmente hacer el 80% de los trámites por internet, o el 90%, como pasa en muchas ciudades que son totalmente informatizadas, ¿no? En Europa. Sí, porque inclusive, digamos, si uno puede acceder a través de su clave y hacer presentaciones ante AFIP de alta del personal, baja del personal, ¿por qué no? Se da la paradoja que cuando un administrador tiene que dar el alta de un edificio a la baja de un edificio, debe concurrir a la vieja usanza con un formulario por duplicado, concurrir al registro para que pongan un sello que diga, como para hacer el trámite, cuando esto se podría hacer perfectamente, como vos bien planteás, a través de internet, ¿verdad? No, todo el procedimiento es del siglo XVIII, XIX. Osvaldo, y el tema del acceso a la información que tienen los consorcistas, ¿vos qué crees? ¿Que tienen ustedes acceso a suficiente información a través de la página del Comercio de Buenos Aires? No, yo creo que el consorcista debiera tener acceso a toda la información relativa a los administradores. ¿Qué sería toda la información? Y bueno, directamente el acceso al récord que tiene cada administrador dentro del registro, ¿no? O sea, se ha presentado las correspondientes declaraciones, si ha tenido sanciones, todo. O sea, me parece que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque el administrador maneja fondos ajenos, ¿no? Quien maneja bienes ajenos tiene que tener todo a la luz del día, ¿no? Actualmente, si ustedes quieren saber esto que vos acabas de mencionar, si se presenta una nota, podés hacerlo, pero volvemos un poco a lo que decíamos recién. La nota y el expediente. Ahora, esto no es solamente respecto a la Ciudad de Buenos Aires, también respecto al gremio, al SUTE. El SUTE no da información a los consorcistas. Si por ejemplo, alguien quiere saber si están pagas las cargas sociales, todo ese tipo de cosas. No dan información. Nosotros en nuestra página web hicimos la vez pasada un artículo sobre eso, denunciando que no dan información. La gente quiere saber si se le ha pagado lo que corresponde a su encargado, y no la dan. Respecto de esta información que, digamos, que vos planteás que los consorcistas deberían poder acceder, ¿vos no crees que esto sería, digamos, como acceder a información que debería estar protegida por el habeas data? Yo creo que no, porque ya te decía, en la medida en que una persona maneja bienes ajenos, fondos ajenos, no puede haber habeas data. Nadie ve data en otro tipo de relaciones. Claro, pero por ejemplo, el hecho... Al contrario, cuanto más público se hace, es mejor, para más garantía de limpieza y de transparencia. Pero por ejemplo, la realidad es que yo no sé si a muchos administradores les gustaría que todo el mundo sepa cuántos edificios administra y en qué zona tiene sus edificios. ¿No crees que eso es una información que es reservada a la profesión? No, yo no digo que sea la información abierta a todo el público. No, yo digo que el consorcista podría pedir una clave y con esa clave entrar. El que la pide tiene esa información, el que no la pide no. O sea, el consorcista, que vos sabés perfectamente que en los consorcios hay personas que se preocupan y otras personas que no se preocupan en absoluto. No, absolutamente. Bueno, pero si hay dos otras personas que se preocupan, ellos pueden sacar su clave, entonces entrar directamente. No, y además es muy, muy apreciado de que puedan ocuparse, porque muchas veces a partir de la investigación de una persona puede, digamos, salir a la luz alguna situación poco clara del consorcio. ¿Qué repercusión encontraste en el registro público, en sus autoridades? ¿Crees que es viable que, digamos, que esta presentación tuya...? No sé si será viable o no. Ha sido bien recibida, ¿no? Vino la licenciada Pilar Saldivia, estuvo con nosotros, nos hizo una visita, estuvimos conversando, lo recibió muy bien. Yo no sé si lo han estudiado o lo van a estudiar el año que viene, o yo me puse a disposición de ellos por si quieren hacer algún tipo de mesa de trabajo o consultar alguna cosa. Más de una vez le hemos dicho que no, estamos a su disposición. Lo que queremos es que todo se agilice y que nadie salga perjudicado. Bien, o sea que encontraste, digamos, buena acogida. Ahora no te podría decir si esto va a salir o no va a salir, ¿no? Entiendo, bueno, ya. Pero eso, bueno, seguramente intervendrán la parte legal, la parte informática y demás del gobierno como para poder llevarlo a cabo. Si tuviéramos que abrir como el ángulo de esta percepción que vos tenés del registro público, ¿dirías que estás conforme con el registro público? ¿Crees que ha servido? No, lo que yo creo es que es necesario y que es mejorable. Bien. Yo de ningún modo querría que eliminara el registro público, por más malo que sea o por más lento que sea. Bueno, sabés que en eso hay, digamos, hay como una presión, digamos, sí, si vale el término, de dar de baja eso que se arme el Colegio Público de Administradores. Yo pienso que es una cuestión vital que todo aquel que maneja bienes de terceros no se colegie, mejor dicho, se puede colegiar, pero no maneje la matrícula. O sea, cualquiera que trabaja en cualquier actividad puede tener su colegio, pero no manejar en forma exclusiva la matrícula, o sea, la lista de quiénes pueden ejercer, porque están manejando dinero. O sea, son gerentes. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, un colegio de gerentes de zapateros, de zapatería, por ejemplo, o de comercio? Pues son gerentes. Así, un colegio y con la exclusividad, si no, estamos dentro de la lista que hace la corporación, no podemos trabajar. Eso me parece una barbaridad. En cambio, los médicos, los abogados, ingenieros, sí se puede, porque no manejamos bienes de terceros. Entonces, lo nuestro es pura, exclusivamente académico. Pero lo del administrador pesa más la confianza que el academicismo, o sea, que la sapiencia. Puede venir un administrador que hizo un curso en Harvard, qué sé yo, o en la Universidad de Londres, donde sea, pero si no es honesto, la gente no lo quiere. Osvaldo, pero por ejemplo, digamos un caso que yo conozco de cerca, en España hay un colegio público y funciona muy bien. Hay un colegio público de administradores de fincas. Pero es otra cultura. Pasa como los consejos de administración. ¿Qué quiere decir? ¿Que ellos son honestos y nosotros no? No, es que hay otra cultura. Acá la gente, cuando compra un departamento, todavía no entendió el público argentino. El pueblo argentino no entendió que cuando compra un departamento, no compra solamente su departamento, compra también parte del terreno, de los ascensores, de los techos, de las paredes. No lo entiende la gente. Es por eso que el Estado está metiéndose cada vez más. Pues fíjate que en la ley última que sacaron de este libro de proveedores dice que están exentos los que entran a los departamentos. Pero por supuesto que están exentos. ¿Cómo van a registrar si yo llamo a un plomero para que arregle mi baño? No, pero está buena tu aclaración, porque esto me lo han preguntado a mí también. Sí, cuando yo llamo a alguien para que me arregle la lavarropa, también no, va a tener que tener es una invasión insólita de derecho de propiedad. Pero la gente hace, por la falta de cultura, nosotros atendemos a la mañana de 8 a 11 muchísimos llamados en forma gratuita, siempre atendido por un profesional abogado. Mucha gente pregunta, ¿y por qué si mi administrador es mal administrador, por qué el Estado no lo es? No, pero son ustedes los que tienen que dormirse y echarlo. ¿Cómo vamos a pretender que el Estado se meta en la forma en que...? Entonces yo le pongo un ejemplo. Supongamos que se muere la tía, se muere la abuela y deja 10 nietos. Y un nieto agarra y maneja mal las cosas del departamento. ¿Usted lo va a preguntar al Estado? No, se reúnen ustedes y lo resuelven. De todas maneras, me parece que la percepción que debe tener el oyente es cierta desconfianza en este sentido que creo que vos estás planteando, que la creación de un colegio público de administradores no le brindaría al consorcista confianza, transparencia, sería como cuidar sus propios intereses, y eso me parece que es lo que vos estás Yo te digo una cosa, yo no soy demasiado franco cuando hablo, por eso que no hago política y no podría ser jamás político. Yo digo exactamente lo que estoy pensando. Yo te digo que si vos analizás, las corporaciones en nuestro país son nefastas, tanto los colegios profesionales como todas las corporaciones, los gremios también, o sea, se cierran sobre sí mismos y vos no entra nadie después. Pasa como el colegio de escribanos, por ejemplo. Yo tengo muchos amigos de escribanos, espero que no se enojen por lo que les voy a decir, pero es un elemento cerrado, es una cúpula cerrada que ahí no entra nadie. Hay cosas tan elementales como, por ejemplo, darle la obligación de darle a cada comprador una copia del reglamento que le hacen firmar. No lo dan. A veces hay gente que me dice, yo compré en tal fecha y no me dieron el reglamento. ¿Cómo? ¿El escribano no le dio el reglamento? Lea en lo que le dio. ¿Qué le dio? Y me dio el título de propiedad. Lea que ahí en el título de propiedad hay un artículo que dice que usted manifiesta conocer los términos del reglamento de propiedad de administración y se compromete a observarlo. Vaya y dígale a su escribano, escribano, ¿no le da vergüenza haberme hecho firmar esto? Esto suele suceder. ¿Por qué no me da una copia, por lo menos? Yo no digo que lo lea, porque a lo mejor es muy largo, no lo quiere leer. Debiera leérselo. Suele suceder también con los libre deuda de expensas que piden, ¿no? Porque muchas veces te lo piden por fax. Uno le faxea el libre deuda de expensas, donde hay información que realmente es información muy valiosa. Todos sabemos que el fax, después de determinado tiempo, pierde nitidez y se borra. Y sin embargo lo utilizan como un instrumento válido, en el sentido de que le dan veracidad a un simple fax, cuando en realidad deberían tener una nota con membrete y firma del administrador, como que no se adeudan, cuál es la situación de esa unidad frente al consorcio. Pero además ellos determinan, se reúnen en comisión directiva y determinan cuánto tiene que pagar la gente. sin ningún tipo de control. Los escritores dicen, bueno, ¿cuánto? O los abogados también, ¿no? ¿Cuánto va a ser la matrícula el año que viene? Bueno, hasta le ponemos tanto, sin ningún tipo de control. Entonces todos los abogados del país, los 15.000 o 20.000 abogados que hay en Buenos Aires, tenemos que pagar, porque lo dicen estos señores que en realidad... Pero ¿no se supone que, digamos, que en democracia se legisla con sus representantes? De alguna manera, claro, estas comisiones directivas, ¿se supone que alguien las eligió? Claro, pero vos sabés que en realidad es la ley la que está mal, la que está equivocada, porque colegios pueden haber y deben haber muchos, pero colegios que obliguen a la gente a pagar, a los que no están afiliados a pagar, eso, y obligar a todo el mundo a estar debajo, eso es una cuestión, una institución fascista. ¿Esto mismo sería aplicable a estos dichos del doctor Nopoff en su momento de que fuera obligatorio que los consorcios pagaran una pequeña cuota o una federación? Claro, claro. Yo digo que está reviviendo o ya ha revivido el famoso salteado de los caminos de la Edad Media, ¿no? Nos ponemos vos y yo en el camino y decimos, señores, todos los que pasan por acá tienen que pagarnos a nosotros algo. Es lo mismo, pero con una ley que les permite eso. En definitiva, otra corporación, amigo, no. Ya hay muchas corporaciones y bastante cerradas que son, bastante antipueblo que son, no queremos más corporaciones. Que tengan un lugar donde ellos puedan reunirse, un colegio, como ha tenido los abogados, el colegio de abogados. ¿Cuántos años tiene? Muchísimos años. Tiene su biblioteca, tiene sus servicios sociales. Pero no obligan a nadie. O sea, yo no me afilié porque no quiero. Pero si quiero, puedo afiliarme. ¿Por qué tienes eso? Porque entonces, claro, pasa que si vos tenés una ley que ya te da una entrada asegurada, porque vos tenés una entrada asegurada, como con los gremios, cuenta a todo el mundo, entonces no te vas a preocupar por ensalzar o por hacer que brindar mejores servicios, por atraer a la gente. No, total, vos ya tenés la vaca atada. Yo lo siento por los colegas míos que tengo, tanto abogados como escribanos, no quisiera que nadie se enoje, pero la verdad es esa. Todo lo que sea corporativo, en definitiva, termina defendiendo sus propios intereses, claro, ¿no? Y la gente queda por afuera. Esto, yo te digo, en varias reuniones, por ejemplo, de asociaciones, de administradores de consorcios, de administradores de consorcios, ha habido, digamos, quejas de los propios afiliados que opinan en contra de lo que dicen las comisiones directivas y poco, digamos, son tratados como si fueran terroristas, ¿no? Simplemente porque contradicen lo que ellos, la verdad que se supone que ellos tienen a partir de la línea, digamos, política que ellos pretenden bajar. No es ninguna novedad, con AFA pasa exactamente lo mismo, eso es un secreto a voces, son como feudos que de pronto, como en la Edad Media, ¿no es cierto? El hijo del conde se heredaba el condado y pasaba el nieto y era así. Eso no debe ser en la república representativa y hay que corregir esas cosas. ¿Esto no sería aplicable, digamos, a lo que puede estar haciendo el doctor Juan Manuel Gallo con algunas disposiciones, Osvaldo? Porque también vos me decís, bueno, pero tiene facultades como para poder sacar ciertas disposiciones. Sí, es cierto, pero también es cierto de que no ha consultado ni a los consorcistas, ni a los administradores, ni a la gente, ni, ¿me explico? Ni bueno, al consejo profesional. El derecho civil, el código civil, hecho por nuestro sabio Vélez Sarsfield, que habría que leerlo de vez en cuando, tiene un articulito que habla sobre el ejercicio abusivo de los derechos. Uno puede tener un derecho, pero puede ejercerlo abusivamente. Y dice, el artículo, si mal no recuerdo, dice, la ley no protege el uso abusivo de los derechos. O sea, un derecho puede tenerlo alguien, pero tiene que ejercerlo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. El administrador puede tomar el personal de encargados y despedirlo sin pasar por la asamblea. Eso el derecho lo tiene, porque lo da la ley 3.512, pero puede ejercerlo abusivamente. Yo los administradores que yo conozco antes de tomar o de despedir a alguien, llaman a la asamblea. Por una cuestión del buen sentido, ¿no? Me queda la sensación, haciendo, digamos, una especie de retorno por estas situaciones que estamos hablando, que hay como un común denominador, Osvaldo, que es estas definiciones autoritarias o de corporaciones o llámense de gerentes o llámense de legisladores. Y en ese sentido me gustaría que opines de el diputado Brevalla y la 3254, ¿qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves? Mira, yo te digo la verdad, yo juntaría, estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, sí. Yo juntaría a Sandra Dosh, que es la uh-huh. que ha... La impulsora de la 941. La impulsora de la 941, y a Brevalla, les diría, señores, para defender a los consorcistas no hay otro camino que hacer una corriente política, nos guste o no nos guste, porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada y vamos a seguir siendo pasto de las corporaciones, van a ir comiendo las entrañas de los consorcios. Hay que hacer, nos guste o no nos guste, alguna corriente que sea diferente, ¿no es cierto? Que no vamos a inventar lo mismo que hacen los radicales con los comités o los justicialistas, no, hay que hacer otra cosa diferente. Hay que aprovechar, por ejemplo, los instrumentos de la informática para hacer una democracia directa. Uno desde su casa puede votar tranquilamente, si le presentan alguna postura por Skype, hoy en día por Skype, todo el mundo se comunica tranquilamente. De todas maneras, yo marcaría diferencias, me parece, Osvaldo, respetando tu opinión, pero me parece que habría que diferenciar. Una cosa es la 941, otra cosa es la 3254. La 941 prácticamente no le trajo ningún costo, digamos, demasiado importante. No, está mejor concebida, porque Santa Doce se supo asesorar como corresponde. Esto salió... Digamos, eran creo que 13 artículos, no sé, pocos artículos, de manera que es como la 13.502, eran pocos artículos, pero concretos y concisos. Me parece que la 13.54, sí. Digamos, no, algunas cosas están muy bien, pero otras, digo como para marcar las diferencias. No, yo no quise decir que es lo mismo. Lo que te digo es que esa corriente, hay que, o sea, yo rescato de toda la legislación vigente, incluso las últimas, rescato el deseo de mejorar la cuestión de los consorcios. O sea, cuando salió la 3254, salió con ese deseo. O sea, se supone que las cosas tienen que ir para mejor. O sea, se quiere mejorar la calidad de vida de los consorcios. Ahora, lamentablemente, están mal asesorados. Y como que han trabajado en forma desunida. Mira, esto es muchas veces lo que pasa. Los consorcistas se quejan que las corporaciones de administraciones no los consultan cuando tienen que firmar paritaria, y los administradores se quejan de los consorcistas porque cuando sacaron la 3254 tampoco fueron consultados. ¿Vos no crees que ahí faltó, digamos, en el asesoramiento de Abrevalla? Hay algunos que, digamos, que denominaron la ley del odio y del rencor o algo por el estilo, si bien es cierto que muchas veces la gente con razón está enojada con algunos administradores, pero ¿no crees que faltó de parte de los legisladores escuchar un poco más la opinión de los propios administradores, que somos quienes tenemos que llevar a cabo estas implementaciones a partir de las leyes? Yo creo que sí, claro, cuando se saca una ley que afecta a mucha gente hay que escucharlos a todos, y además hay que buscar gente calificada, en realidad, gente que sepa. Yo no quiero hablar mal de nadie, ni quiero que nadie se enoje conmigo. Pero, por ejemplo, vos no podés llamar a un médico para que te asesore cómo se hace una ley de propiedad horizontal, por ejemplo. Uh-huh. Vos podés escucharlo, pero no... tenés que llamar a abogados, en realidad, si tenés que redactar una ley, además. Pues si no, salen como salen. Tiene ciertos defectos. Ahora, yo te vuelvo a decir, rescato el espíritu de esta ley, y además que es necesario. Porque un colegio de administradores con una matrícula que la manejen ellos... a mi modo de ver, es totalmente repudiable, ¿no? Repudiable que quienes manejan dinero se junten y digan quiénes son los que pueden trabajar en ese rubro. Yo lamento decirte que si las corporaciones siguen teniendo el peso que tienen, va a salir un colegio público de administradores. Yo no sé si van a poder bajar el registro público de administradores, porque en algún punto me parece que también es un ingreso, más allá del control del Estado a través del registro, me parece que también es un ingreso importante de dinero para las arcas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, hablando específicamente, pero me da la sensación, Osvaldo, que donde se pongan de acuerdo 31 legisladores y donde la corporación del sindicato, la corporación de los administradores, la corporación de los legisladores quieran sacar un colegio público, pueden llegar a hacerlo. Me parece que en ese sentido... Sí, claro, pero yo te digo una cosa. Estuvimos cerca, ¿recordás que hace un par de años? En diciembre, cuando todos estábamos prendiendo, digamos, la velita para festejar Navidad, apareció, digamos, en las últimas sesiones de legislatura la creación de un colegio público. O sea, sí, ya estaban las autoridades ya designadas y todo. Digo, el presidente y todo eso. Yo tengo, cuando llega fin de año, me parece que ustedes deben tener que estar muy atentos, porque cuando te querés acordar, te sacaron la ley. Bueno, ¿no? yo les dije una cosa, se lo dije a los legisladores, tengan cuidado porque el único camino que nos queda es la desobediencia civil. Podemos, la gente podemos desobedecer civilmente. Y como es un elefante tan grande que no tiene ni siquiera espector de nada, ojo con eso. Yo creo que sería un pésimo error de los administradores o de los colegios, o perdón, de las cámaras de administradores, forzar la creación de un colegio público. No. Me parece que esto hay que consensuarlo, hay que conversarlo, hay que ver los alcances que tiene, las digamos la implicancia política que va a tener eso en los consorcios, porque me parece que va a seguir divorciando cada vez más la función que tenemos los propios administradores con los consorcistas, ¿no? El propio Santo Tomás dice, lo dijo hace muchos siglos, que la ley injusta no es ley y no hay que obedecerla. Eso lo dijo Santo Tomás. Así que, y además hay toda una larga trayectoria, que la desobediencia civil en muchos países ha dado curso, ha tenido éxito, porque vos no tenés otra arma. No puedes decir a la gente salga a la calle a pelear, no, pero no vamos a cumplir una ley injusta. Vamos a hacer un corte nuevamente y a la vuelta, Osvaldo, vamos a seguir hablando sobre estos temas que tan interesadamente vos estás planteando desde tu óptica y tu experiencia como presidente de la Liga del Consorcista. Ya volvemos. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, aquí estamos, queridos amigos, con el doctor Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista. Osvaldo, estábamos desmenuzando recién el tema de la 3254, la famosa ley Abrevalla. Yo tengo la percepción de que a Abrevalla se le escapó la tortuga. Todavía no había salido la reglamentación de la 3254, estoy exagerando, pero más o menos, donde inmediatamente sacaron el reempadronamiento, empezaron a sacar libros. Entonces, la sensación que tengo es que se desvirtuó la 3254. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es mejorable, muy mejorable, pero es imprescindible. Para mí, yo no la derogaría esa ley, la mejoraría. Bien, ¿sabés que Adrián Ilarza, con otras, creo que tres o cuatro particulares más, digamos, han intentado mediante una ofensiva judicial poder dar de baja libros, etcétera? ¿Conoces? Sí, creo que claro. ¿Cuál es tu opinión? Me parece bien. El Gallo estuvo muy bien suspendiendo. ¿Vos te referís a la caución, al seguro de caución? Seguro de caución, pero bueno, no. Pero además, Adrián Ilarza con otros consorcistas lo que hicieron fue, digamos, dentro de la ofensiva judicial que plantearon, cuestionaban el libro del edificio seguro, el seguro de caución por daño ambiental, otro disparate, Osvaldo, yo no sé no sé cuál es tu opinión, pero es un disparate. Sí. El tema de lo ha dicho el defensor de la ciudad de Buenos Aires, ha dicho de que esto, digamos, ni siquiera ha sido comprobable. Tiene que haber un solo libro, o dos libros y nada más, están todos involucrados ahí. El tema no es sustancial, el tema es de forma. Por eso te digo, hay que reformar la ley en el sentido de modificar las formas, pero no el fondo, porque el fondo es muy bueno. Bien, veo que además conociéndote, como hace mucho que te conozco, sé que sos un defensor de, en principio, de que el Estado debe debe estar entre digamos, rigiendo aquellos descontroles, valga la redundancia, que puede haber entre las corporaciones. Pero nos vamos a meter en el tema de mandato. La 3254, de alguna manera lo que ha planteado, es esta obligatoriedad, excepto que el reglamento de copropiedad diga otra cosa, de la obligatoriedad de que todos los años los administradores tengamos que someter, digamos, a consideración de la asamblea ordinaria, el mandato de los administradores. ¿Hasta ahí te parece bien? No, lo que yo creo es que, en el fondo me parece bien, o sea, yo creo que el mandato del administrador tiene que ser de un año, me parece, pero el fondo es defectuoso. ¿Por qué? Porque la Ciudad de Buenos Aires no puede de ningún modo modificar el Código Civil, o sea, la institución del mandato, no lo puede hacer. Ahora, de hecho, que lo ha hecho. Entonces, volvemos a lo que te decía recién. Pero entonces, ¿cuál es la situación? No puede hacerlo y lo hizo. No, ¿qué? Pero escúchame. Toda ley, mejor dicho, todo acto jurídico, y la ley lo es válido hasta tanto un juez no lo declare inválido. Si un juez, si la declara inconstitucional, entonces no la cumpliremos. Pero mientras no se declara inconstitucional, la ley, por más absurda que sea, es ley y hay que cumplirla. Hay gente que te dice, pero eso no se puede hacer porque la mayoría no se... No, se ha hecho el acta, sí. El acta es un acto jurídico. Y todo acto jurídico es válido hasta tanto juez no lo declara inválido. Así. Entonces, el camino que hizo el ARSA me parece que es correcto. Hay que esperar a ver qué dicen los jueces. Bien, yo lo veo como abogado, lo veo, que me parece que la ciudad se extralimitó, no tiene facultades para limitar el mandato. Lo mismo pasa con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, ¿cómo le va a poner 10 días si digamos... La entrega de la documentación. Claro, la entrega y rendición de cuentas. Uh-huh. Dice todo en 10 días, sin embargo no es así de acuerdo al régimen civil, pero bueno... hasta tanto un juez no lo declare inválido. Y en muchos casos la imposibilidad de poder hacerlo, por supuesto. La mayoría de los reglamentos hablan de 30 días en lo que entrega la documentación, que ahí es razonable, pero muchas veces uno no tiene tiempo suficiente, depende de qué altura del mes muchas veces uno se encuentre, como para poder en 10 días hacer la entrega, digamos. Por supuesto, uno lo puede entregar a los 2 minutos, se lo tira por la cabeza al anterior administrador y se te entregue todo, pero lo correcto, que es hacer todo un detalle de la documentación que se entrega, me parece que eso amerita un poco más que 10 días. Bueno, hasta ahí estaba todo bien, vos estás de acuerdo con la figura jurídica de mandato, estás de acuerdo con que sea un año, más allá de que contravenga lo que dice el Código Civil. Ahora, resulta que Juan Manuel Gallo, el director de Defensa del Consumidor, en una disposición en octubre del 2011, si mal no lo leo, la disposición 3570, dice que no es así, porque la idea que tiene la gente, que a partir de ahora, en un edificio de 30 unidades, bajaban 7 copropietarios, 4 no querían el administrador, 3 sí lo querían, el administrador se tenía que ir. No, pero habiendo quórum, tiene que haber quórum. Claro, bueno. ¿Cuál es la cantidad mínima de personas necesaria para que cualquier asamblea pueda tener lugar? Bueno, pero entonces lo primero que dice cada reglamento. Lo primero que tiramos por la borda, Osvaldo, es esta percepción que tenía la gente que simplemente bajando 3 copropietarios y 2 no estaban de acuerdo, el administrador se tenía que ir. No es así. No, la ley dice habiendo quórum. Bien, a ver, contale a la gente, ¿cómo hacer el quórum? Quórum es la cantidad mínima de personas para que cualquier asamblea pueda tener lugar. Bien, yo ahora te voy a decir que en segunda convocatoria se sesiona es otra cosa, eso es para sesionar, no para resolver. Bien. Para sesionar sí, vos podés sesionar, pero resolver no, hay que respetar. O sea, que la gente puede tratar el tema, eso no quiere decir que pueda resolver. Pueden conversar, pueden deliberar, pero no pueden resolver. Bien, la gente entonces te va a decir para qué bajo, es una gran ventaja, habiendo quórum, con los 2/3 podés echar al administrador. No, eso está bien, pero eso lo dice hoy el reglamento, con lo cual no habría que esperar lo de la 3254. Si vos tenés la mayoría necesaria, que es el 66,66, que en general lo dice podés remover al administrador. Sí, no, pero ojo, lo que dice el reglamento es 66,66 de todo el del total. Por supuesto. Lo que dice, claro, pero por que, supuesto. No, pero lo que dice la ley es de los presentes. ¿Qué ley? 3254. La 3254. Claro, dice los presentes. Ajá. Entonces, de esos presentes son los 2/3. Bien, entonces, a ver, pasemos en limpio, le contamos a la gente. De 20 copropietarios, bajan a la asamblea 7 copropietarios. Hay que renovarle el mandato al administrador. No hay mayoría, Ahí te falta un dato. A ver, ¿qué dato falta? El dato falta el quórum. Bien, no hay quórum suficiente como para tratar. No, es que el quórum es... pese a que lo que haya dicho Gallo hace poco tiempo, el quórum no es una cuestión que lo dice la ley, el quórum lo tiene que decir cada reglamento. Hay reglamentos que dicen, la mayoría dicen la mitad más uno, pero hay otros que dicen 20% o 30%. Bueno, eso no lo dice la disposición. No, porque la disposición confunde, ¿cuál es mínimo? El cuórum no puede ser ni mínimo ni máximo, pero el cuórum es un número. Ese número tiene que estar en el reglamento. Entonces, hay que fijarse cuánto son las personas mínimas para cualquier asamblea. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquel vecino que quiere saber si la asamblea es válida, si pueden remover al administrador, si le pueden renovar el mandato o no? ¿Qué mayoría necesita? Bueno, primero, ¿qué es lo primero que tiene primero que hacer? Primero, leer su reglamento. Bien. El reglamento de su edificio. Y ver cuál es el quórum. Porque eso lo ordena la ley 13.512. Los reglamentos tienen que decir cuál es el quórum. O sea, cuál es la cantidad mínima para que cualquier asamblea pueda llevarse a cabo. Si el quórum es, no sé, supongamos que sean la mitad más uno, bueno, muy bien. Tiene que estar presente la mitad más uno. Entonces, de esa mitad más uno presente, con los dos tercios lo pueden echar al administrador. Lo cual es una ventaja. Pueden removerlo. Pueden removerlo. Ahora, en caso de duda, yo estimo que como es una ley que ha salido por dentro de la órbita de defensa del consumidor, no te olvides de eso, es una ley salida dentro de la órbita de defensa del consumidor, no del Código Civil, de defensa del consumidor. Entonces, en caso de duda, hay que estar en favor del consorcista, nos guste o no. En caso de duda, cuando hay duda en cómo interpretarlo, es como la ley laboral. En caso de duda, hay que interpretarlo en favor del obrero. Bueno, acá en caso de duda, en favor del consumidor. Que es el consorcista. Ese desde tu óptica puede ser. Sí, claro, por supuesto, la óptica del consorcista. Es cuestionable, sí. Seguramente es la. Cuando la ley no dice nada, cada uno piensa. Cada uno la lleva para donde le conviene. Seguro. Pero, o sea, ¿vos crees que esta disposición del doctor Gallo trajo más confusión que aclaración? Es así. Las demás no, pero es así. Porque decía con mínimo quórum, no tendría que decir con el quórum que establece cada reglamento. Además, convengamos, Ovaldo, que por supuesto aquel administrador pícaro va a tratar de hacer jugar esta disposición y no un poco lo que vos aclarás recién, ¿no? Claro, lo correcto claro. Sería que uno diga, bueno, mire, demos lectura a lo que dice el reglamento. El reglamento dice que el quórum mínimo para sesionar es, un ejemplo, 30%. ¿Estamos constituidos con el 30%? Correctamente. Entonces se puede tratar y se puede resolver este tema. Sería así. Claro. Bien, bueno, nos quedan 5 minutos, Osvaldo. Te dejo como estos 5 minutos abiertos a ver qué te gustaría contar, qué quieres contar de la fundación, de algún proyecto tuyo, cómo ves el año que viene, a ver qué. No, yo me quedé pensando cómo vos iniciaste el programa, hablando de los consejos de administración. A ver. Por ejemplo, en España creo que funciona bastante bien el Consejo de Administración. En España tengo entendido de que es obligatorio, de que... Pero vos sabés que yo noto que tiene una gran relación, una tremenda relación con la cultura de la gente. A ver. Si la gente es más o menos culta, más o menos educada, eso funciona. Pero cuando la gente es bruta, por decirlo así, es un peligro, es como un mono con una navaja. Hay gente que de pronto yo veo, hay casos en que el administrador lo tienen como acorralado. ¿Por qué? Porque la señora del sexto con la del quinto, que se conocen hace 20 años, han hecho ahí como una especie de pequeña mafia, donde no hay ningún contrato que no pase por ellas, por ejemplo. A mí una vez me dijo en una audiencia un administrador, dice, yo no cambio una bombita sin que no me lo diga el consejo de administración. Eso no puede ser. Entonces a los consejeros hay que decirle, señores, el consejo de administración no figura en ninguna ley, salvo la 3154 que obliga al administrador a abrir una cuenta bancaria con dos, pero salvo esa ley, no figura en ninguna ley. O sea que son consejeros, y nada más. Ellos deben aconsejar, no disponer, aconsejar. Ahora, a veces me dicen, por ejemplo, somos varios, pero uno se fue, la vez pasada tuve un caso, me dicen, éramos tres, uno se fue a España, el otro se murió y yo quedé sola. ¿Qué hago? Como miembro del consejo. Claro, yo les digo, fíjese en el reglamento, fíjese en la asamblea que los han designado a ustedes. ¿Cómo dice consejo de administración? ¿Con S o con C? ¿Qué es consejo o consejo? Claro. No, si es con C, viene de concilium, ahí sí, usted no puede hacer nada, tiene que llamar asamblea para integrar a los otros dos. Pero si es consejo con S, es consejero. Así que usted siga aconsejando, señora, le digo. Osvaldo, desde tu óptica, mira, me contaba un colega una situación que le había pasado estos días. Vamos a suponer que bajan a la asamblea determinada cantidad de copropietarios. Vos sabés que en general nadie quiere integrar el consejo de administración. No. En general hay mucha, digamos, dificultad para poder armar un consejo de administración. Se da la situación que a veces, digamos, a quienes designan como integrantes del consejo de administración son el esposo de la titular, el concubino de la propietaria, el yerno de la suegra, quien tiene titular el departamento y demás. ¿Qué, digamos, cómo lo ves? Pero ¿qué me han hecho muchas consultas sobre ese tema. Sí, yo le digo, si yo tuviera... ¿Cuál sería tu opinión como consorcista, sí, digamos, ¿no? Yo digo que si hay gente de buena voluntad que sabe aconsejar, enhorabuena. Respete lo que diga la Asamblea. La Asamblea lo votó y bueno, lo votó. Ahora, si el Consejo de Administración tuviera facultades dispositivas, ahí no. Si no es propietario, yo no le cerraría la puerta. Pero como en realidad no pueden disponer nada, ellos aconsejan. Bueno, si la gente lo votó, es buena hora, adelante con los faroles. ¿Y en el caso si es para aconsejar nada más? Y en el caso de aquello... Ojo, mucha gente se fija en eso, ¿eh? Dice, sí, no, porque sí, es el concubino, él no es propietario, bueno, no importa. Si la gente lo votó, por alguna razón será. Y en algunos casos son, digamos, son vecinos que hace años que conocen el edificio y que están en el edificio, pero... volviendo un poco al tema después, digamos que vos comentabas recién, en el caso de que sean cofirmantes de cuentas bancarias, ahí ya se complica un poquito, sí, más. No me gusta, creo que es un error de gallo, me parece, porque son tres que tienen que firmar. Para colmo tampoco dice en forma indistinta, dice en forma conjunta, ¿no? Si no dice nada es en forma conjunta. Entonces, bueno, supongamos que uno se fue a Mar del Plata o tiene algún problema, y cómo no se puede sacar el dinero, ¿no? Yo creo que eso me parece que se ha excedido la ley, ¿no? En el control. Pero no obstante, no noto muchos problemas en ese sentido. Yo te digo porque tenemos una especie de termómetro en nuestra liga. Todas las mañanas de 8 a 11 tenemos una catarata de consultas. Y no noto que eso tenga problemas, que cause problemas. Si tuviéramos que hacer un ranking dentro de estas consultas que vos me decís que reciben a diario en la liga del consorcista, dame el ranking de los tres primeros puestos por los cuales la gente se queja. Y el primero, sin ninguna duda, ruidos molestos. Primero. Mira. Primero. Después el segundo, falta de control de la administración. Las liquidaciones, ese tipo de cosas. O sea, objeción. Primer punto, ruidos molestos. Primero, ruidos molestos, sí, claro. Hay que decirle a la gente que el artículo 2618 del Código Penal, del Código Civil, perdón, 2618 prohíbe molestar a los vecinos bajo cualquier circunstancia, con ruido, con olores, con vibraciones, dice la ley, y hay lugar a daños y perjuicios. Segundo ítem, me decías vos, de ranking, por llamarlo de manera, de quejas de la gente, están relacionados con falta de control. ¿Qué le llamás? ¿Falta de presencia del administrador? No, es que el administrador no se da cuenta de que él puede y debe determinar las expensas ordinarias. Pero las extraordinarias tienen que llamar a la Asamblea. ¿Y cuál es la diferencia? Ahí está el problema, de que nunca se sabe bien qué es ordinario y qué es extraordinario. Yo creo que lo ordinario es lo habitual. Y es lo habitual y previsto. Eso es lo ordinario. Gastos de, qué sé yo, el honorario del administrador, los impuestos. Sí, la luz, el sueldo del encargado. La luz, el sueldo del encargado, todo eso es habitual y previsto. Lo que es eventual e imprevisto es extraordinario. Se rompió el ascensor, se rompió un caño, hay que pintar, hay que hacer un fondo de reserva, todo eso es extraordinario. A eso, a quien más le interesa, obviamente, es al inquilino. Los inquilinos, lamentablemente, son don nadie. Los administradores tenemos muchas quejas con esto, donde los inquilinos muchas veces llaman para decir que les corresponde pagar y que no. No está obligado, por obligado. Supuesto, eso yo muchas veces les hago entender, que eso es algo que tienen que yo les digo, usted tome la liquidación de expensas y diga, yo esto lo pago porque es ordinario, esto no lo pago porque lo tacha directamente. Ranking número 3. Puesto número 3, ¿qué otras quejas hay, digamos, así que se te ocurra o que se te venga a la memoria? El problema de que se rompen caños, o sea, mala construcción, por ejemplo. Hoy en día, mala construcción. Los edificios nuevos, yo mala te puedo garantizar que cuando salvo excepciones... Cuando son edificios nuevos, yo tiemblo, yo digo a la gente, tengan la previsión de llamar a un arquitecto o un ingeniero civil que vaya a ver qué es lo que están haciendo ahí. No importa que tengan la autorización, el número de expediente, no, vayan ustedes a ver qué es lo que están haciendo ahí, cómo están excavando, si hacen las paredes con las normas de arte, porque a veces ponen mucha arena que es barata y poca cal que es cara, por ejemplo. Entonces hay que estar controlando totalmente. Los administradores, muchas veces cuando vamos a cotizar, yo te puedo garantizar que uno tiene mucho más temor de cotizar un edificio nuevo que un edificio antiguo, porque realmente te la pasás en el edificio reclamando problemas con la constructora, problemas de faltas de habilitaciones, etcétera, etcétera, con los edificios nuevos. Osvaldo, ha sido un placer tenerte acá. Te agradezco muchísimo, muchísimas gracias por venir. Saludos a tus hijos que son colaboradores en la liga. Todo el mundo sabe y conoce la Fundación Liga del Consorcista, se podrán acercar allí por cualquier problema que tengan en su consorcio. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y a usted le decimos que, bueno, que gracias a Dios estamos nuevamente en una hora más, así que vamos a continuar hasta las 18 horas. Hacemos el cambio habitual de la hora, pasamos al informativo AM1010 Onda Latina, y ya cuando volvemos vamos a seguir conversando con otros dos abogados temas relacionados con propiedad horizontal. Ya volvemos.